tu programa, tu tiempo, mujer. Y, que no tengo que olvidarme de recordarte que llevamos ya 13 años en la radiofonía pampeana. Así que, bueno, en este momento vamos a estar dialogando con una compañera. Hace rato que teníamos ganas de hablar con ella, ¿eh? Ahora se dio. Me estoy refiriendo a María Graciela Di Franco. Ella es magíster en evaluación de la Universidad Nacional de La Pampa, es especialista en estudios sociales y culturales, directora del Instituto de Ciencias de la Educación para la Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Ciencias Humanas, es editora científica de revistas, dirige proyectos de extensión relacionados a derechos humanos y educación sexual integral, es autora de libros y artículos vinculados con las prácticas profesionales del profesorado. Hace 30 años que está brindando cátedras en la formación docente en la Universidad Nacional de La Pampa. Nada más que formadora de formadores y formadoras. Trabajando, dice, en la ESI. Como dije, me estoy refiriendo a María Graciela Di Franco, que para nosotras es la Chachi. Y ya la estoy saludando. Hola, Chachi, buenas tardes. Hola. Hola. La estoy saludando y me parece que se me cortó la comunicación. Ay, Chachi. Pero yo te escucho perfecto, Mari. Ahora sí yo te escucho, pero no te escuchaba. Perdón, no dejé de escucharte en ningún momento, Mari. Bueno, nosotros no te escuchábamos, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. ¿Cómo estás, Chachi? Buenas bien, tardes. Bien, gracias por la presentación. No sé, seguro que me olvidé de muchas cosas porque tenés un currículum. Con Chachi estamos... Es suficiente. Sí, viste que los procesos identitarios pasan por algunos lugares, no hay vuelta. Exactamente. Y eso es lo bueno. Sí. Bueno, felicitaciones por los 13 años, ¿no? Sí, vamos haciendo un camino con este programa que empezó allá en el 2010 como un proyecto comunicacional. Y nos mantenemos, nos sostenemos en el tiempo. Está bueno eso, está bueno porque... Abrir puertas es un tema complejo y necesario, ¿no? Entonces, estos espacios tan colonizados, las radios, en otros temas y en otras dimensiones, que así sensibilizar acá me parece que está muy bueno. Bueno, tenemos la suerte de poder ser parte de esta maravillosa radio. No es cualquier radio también, exacto. Así que eso también es un orgullo. Chachi, queríamos hablar un poco de todo con vos, ¿no? Dale. Pero... ahí hace un ratito teníamos la columna de nuestra querida Margarita Bastián, que se estuvo refiriendo un poco entre la crisis en la que estamos, en el contexto en la que tiene la sociedad, en la violencia que emerge por todos lados, los escenarios actuales. Esto de invitarnos a reflexionar qué importante es sobre la educación en relación con la enseñanza, ¿no? Uh-huh. Y ahí nos surgen los interrogantes también, ¿no? ¿Cómo debería, vos que sos formadora de formadores y formadoras, como decía yo, uh-huh. ¿Cómo debería contemplar la educación, cómo se debería contemplar la educación en este contexto tan difícil en el que estamos? Mira, la educación... La escolaridad, digo, como también para distinguir un poco lo que es la acción intencional de la escuela, ¿verdad? Ajá. Dejándole la educación como un acto así más grande, en el que participamos de distintos modos, pero a mí me parece que vos te estás refiriendo más a cómo pensar estos roles que ocupamos y los espacios en los que estamos, ¿no? Sí. Y que son tiempos especialmente complejos en varias dimensiones, en las humanas, en las vinculares, en las económicas, en las políticas, en las ideológicas, digamos, hay varias dimensiones, pero a mí me parece que hay algunas que me gustaría destacar respecto a la potencialidad del ambiente educativo, del ambiente escolar. Bien. Mira, si algo para mí nos dejó claro la pandemia es que de los pocos lugares donde no estamos en soledad es en la escuela. Uh-huh. Si hay algún lugar en donde lo común, lo comunitario, lo compartido nos debe fortalecer, porque no hay demasiadas dimensiones ni instituciones pensando lo comunitario, es la escuela. Uh-huh. Y entonces de ahí me parece que también nos invita a pensar que cómo formarnos, cómo prepararnos para ese espacio. Exacto. Algunas de las más complejas, a mí me gusta pensarlas en el ámbito de lo político. Político en términos de relaciones de poder, ¿no? De quién decide qué cosas. No solo de político partidario, sino de estas otras dimensiones. Entonces, vos pensás que hoy la escuela tenga, o la universidad, o la escuela en el sentido de formación, tenga la posibilidad de pensar la gran mirada de la vincularidad, la mirada de la educación sexual integral, sí, y la mirada de las problemáticas ambientales, uh-huh, por decir tres dimensiones estructurantes de la persona que el Estado delega en las y les profesores para trabajar, a mí me parece que son puertas bien nobles para encaminar. Esto no quiere decir que nos salga, no quiere decir que nos salga bien, esto no, digamos, no es una actitud esperanzadora liviana, ¿sí? Me gusta a mí ahí más a esto de lo freiriano, ¿no? Una utopía de algo que todavía no sucedió, pero puede suceder si nos preparamos y trabajamos para eso. Entonces, en medio de esas individualidades, esas soledades y esas competencias, ofrecer un mundo compartido, de colaboración, de pensar juntos qué hacemos, cómo, con qué proyectos y hacia dónde. No sé, a mí me parece que es una dimensión muy esperanzadora del rol docente, particularmente que es en el que yo ando, ¿no? Sí. Si pudiéramos, no sé, sacudir dimensiones estructurantes como racismo, ajá, como patriarcado, como heteronormatividad. Me parece que si empezamos a pensar opciones por ahí, a trabajar, a aprender a llamar a nuestras y nuestros estudiantes por su nombre autopercibido, por ofrecerles saberes que pongan en tensión lo que les pasa, las problemáticas, la que nos pasa, las problemáticas en las que estamos. Parece que podemos encontrar algunas dimensiones cercanas en el trabajo. Tiene cierto algunas complicaciones, no las podemos desconocer porque hay un mundo trabajando en paralelo en otro sentido, ¿no? Pero al pensar la formación de profesoras y profesores siempre me ha parecido potente que nos pudiéramos ubicar en ese lugar. ¿Qué sí podemos hacer? Sí. Frente a la desestructuración de que eso no se puede, eso no se debe, eso se hizo mal. Sí. Pero no ingenuamente, se entiende, ¿verdad? No sí. Es que estoy sí. armando el matecito diciendo no, dando pelea, bueno, nos hemos encontrado en luchas con militantes en la calle. Claro. Y bueno, no es lo mismo si vos lográs armar y transversalizar los contenidos de la enseñanza de tu materia con Sonia Sánchez ayudándote a pensar la economía, la política, la geografía, la historia. Esas dimensiones a mí me parece que son posibles, reales. Pero bueno, es un desafío. Exacto, es un desafío ponerse ahí. El desafío de encontrar otras formas, decís vos, institucionales y respuestas tal vez más diversificadas, más flexibles. Por ese lado apuntás como un como desafío. Más, a ver, yo digo porque pensando en la formación de profesoras y profesores. Sí. A ver, la confianza, ¿cuál es la confianza en un sistema educativo? Que puede instituir una política pública de derechos. Claro. Ahora, tengo que enseñar otra historia para eso. Sí. Digo, hago una expresión genérica. No podría usar una historia oficial que desconociera voces que existen y existieron y no están escritas. No podría mantener una biología parada en estructuras y funciones que desconozca que somos personas articulando en un equilibrio que permanentemente alguien se encarga de detonar. Sí. ¿Se entiende? Entonces, si nosotras pudiéramos pensar esas dimensiones, a lo mejor yo lo estoy planteando más en lo formal porque son los ámbitos en los que estoy sí. y en los que a mí me parece que son fundamentales, la confianza en la escuela tiene que venir de una escuela que nos sirva para pensar esta ciudadanía. Bien. Esto de ejercer estos derechos, porque si no, no nos va a alcanzar la ley. De hecho, no nos alcanza. No, De hecho, está incompleta no. La ley. Sí, por eso justo te quería preguntar, digo, ¿cómo abordar en este contexto la educación sexual integral con perspectiva de género, digo, ¿no? En este contexto, y cómo pensar a través de eso, de abordarla, cómo se piensa la formación docente? Ahora, el convite tendría que ser cómo enseñar desoyéndola. Ajá. Al revés. Bien. Porque no hay modo de funcionar. Digamos, lo primero que me parece que sería sensato decir que la educación sexual integral no es el día del taller de ESI. No, por supuesto, claro que no. Pero todavía nos cuesta pensar eso. ¿Sabes? Por supuesto. Y nos cuesta pensar porque también las formaciones disciplinares son herederas de ese patriarcado. También las formaciones disciplinares son herederas de ese racismo. O sea, para ponerle el nombre que corresponde, este sistema sexogenérico patriarcal tiene 5 siglos en este lado del agua. Sí. Entonces, eso no nos tiene que maniatar, no nos tiene que dejar sin oxígeno, pero no lo podemos desconocer. Entonces, hay que empezar a pensar que esa educación sexual tiene que ingresar en el lenguaje, en las prácticas y también en los contenidos de la enseñanza. Por eso vemos como auspicioso esto de pensarnos en la responsabilidad y que además no es opinable. Esta es otra discusión que hay que dar. Bien. No es que yo doy ESI si quiero. Claro. No. No es que yo voy a ver problemáticas ambientales si me gusta. No. Esto es un ejercicio político fuerte en el convencimiento desde lo personal y de lo normativo de que tenemos que instrumentar estas posibilidades. Entonces, si yo estoy trabajando, suponte, la semana pasada estuvimos trabajando con docentes y personas en general que participaron del taller de formación acompañando la obra de ¿Quién es el mar? Sí, sí, sí. Una obra maravillosa que coordinan un grupo de compañeras aquí, de la ciudad, que nos ayudan a pensar entonces algo que es de todos los días. Digamos, la identidad de género particularmente. Bien. Y el modo en que la identidad de género nos fractura como sociedad que durante 5 siglos o el tiempo que fuere ha puesto la raya en lo normal y lo anormal como modo de control social. Exacto. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos a discutir esas dimensiones? Porque si no las discutimos, si sigue habiendo un estudiante que nos dice, profe, llámame Joan en lugar de Susana, sí. Digo, es un cambio bien importante para empezar a escucharnos. Digo identidad de género porque estamos transitando y porque esta obra en particular sí. Está siendo un convite bien interesante para escuelas secundarias en este momento, ¿no? Sí, sí. Entonces poder pensar ahí nudos o fracturas para que ayuden a las personas a reconocernos. Y en la ley de identidad de género habrá quien se encuentra mejor pensada desde una identidad sexogenérica. Pero ¿cuántas dimensiones nos atraviesan, Mari, que necesitamos analizarla? Porque a la par somos mujeres, gordas, negras, laburantes en tal lugar. Es decir, estamos atravesadas por esas identidades que hacen que podamos desarrollarlas, expandirlas, autorreconocernos en los espacios en los que estamos. Y ahí la escuela es un lugar para nosotras muy fuerte para hacerlo. Sin duda. Estos talleres de formación que hicieron con la obra fue con estudiantes y estudiantes, ¿verdad? Este que hicimos primero fue con público que le interesaba participar, pero además con profes que luego van a ir con sus alumnas y alumnes a ver la obra. Bien, exacto. Bien, bien, bien. Sí. Bien. Porque, nada, sería interesante saber si se entusiasman las pibas y los pibes, si participan, bueno, eso será motivo. Eso tenés que charlar con Sol, claro, o con el equipo, con, claro, sí, sí, con el grupo. Estuvimos hablando con las chicas. Ah, capaz que ya hablaron, sí. Pero no, era cuando estaban por estrenar la obra. Bien. Bueno, mira, sí, ahí tenés un recurso maravilloso, sí, Mari. ¿Cómo es el mito? El mito es una de las explicaciones del mundo simbólico más viejas de la humanidad. Así es. El mito nos ayuda a pensar y a construir, a veces más hegemónicamente y a veces no, algunos significados. Bueno, y esa obra toma, específicamente toma un mito. Un mito de un Ulises que vuelve de una guerra que le lleva mucho tiempo, que se encuentra con muchos obstáculos, no voy a contar más que esto, y que en esos obstáculos se va significando procesos identitarios. Y bueno, acá la obra recoge el guante para eso. Sí. Y entonces vos, desde una obra, que vos después podés avanzar desde el costado que vos quieras, si vos decís en términos de escuela, ¿no? Pero ahí ponés en diálogo a una Susy Shock, a Kimé Ramos, a Marlene, a todas las voces que nos ayudaron a pensar que le llamamos identidades disidentes, pero que en realidad la disidencia es un acto político en ellas, ¿no? Totalmente. Es una discusión para decirle, gente, a ver, nosotras somos las sexualidades, no es un adorno de costado. Sí. Entonces, sí, no sé, y si hay un lugar que nos ayuda a pensar los tiempos actuales, el cuerpo, los cuerpos, las temporalidades en esos cuerpos. No sé, a mí me parece que hay mucho tiempo. Sí. Hay mucho para desgranar desde ese lugar, por supuesto, y es muy interesante. Hay mucho tiempo de segregación en estas personas. Sí. De sexilios, ¿no? Como dicen algunas de las autoras que leemos, de closet, de estar en esos lugares. Pero a mí me gusta pensar que todas las personas en algún lugar estamos en un espacio así, pero no para bajarles el valor a quien transitan procesos identitarios, sino para entender cómo nos controlan, como para entender cómo podemos poner y debemos poner en tensión esas dimensiones. Digo, a nosotros el patriarcado nos dijo hasta el significado de qué ser mujer. Es como el racismo nos dice que el color de tu piel hace que vos sea mejor, peor, más chueca, más torcida, la nada misma, eso es. Entonces a mí me parece que si nosotras trabajáramos en esta línea, desde la formación de profesoras y profesores, pudiendo, que de hecho se hace, nos está faltando fuerza a lo mejor, nos está faltando energía, nos está faltando más dirección, pero se avanza en el tratamiento de estas cuestiones, no lo suficiente, es como la legislación, vos decís, bueno, sí, tenemos una ley de identidad de género. Sí, una vez que está la legislación parece que está todo resuelto, y no es y así. No, es el mejor engaño para no seguir trabajando por esa legislación. Es decir, Argentina tiene un cuerpo normativo, debemos ser honestas en esto, tiene un cuerpo normativo muy importante. Sí. Claro que sí. Con conquistas en las leyes 26.000 en adelante muy fuertes. Sí. Pero ahí está nuestra función, digo yo. Si una profe no trabaja con el articulado de esa ley y sabe que puede orientar a sus estudiantes a buscar una anticoncepción sin que nadie le diga cómo, dónde y cuándo. Si un estudiante sabe que hay una ley que dice, no, mirá, no te tienen que llamar así si vos te autopercibís de esta manera. Y no es que tenés que ir primero a hacer el cambio, registrar el registro civil y después venir. Claro que no, sí. Pero digo, no sé si toda la información está al alcance de todos y todas, ¿viste? Eso lo vemos siempre, que no sucede. Supongo que en este ámbito en el que al que vos pertenecés ocurre lo mismo. Digo, la importancia de poder transmitir toda la información correctamente, porque hay un vacío en todo eso, ¿eh? Yo lo veo en el ámbito territorial, en los barrios, con las mujeres, donde no tienen por ahí ni idea de cuáles son sus derechos. Exacto. Entonces, bueno, estamos bien en algún punto, pero en otro nos está faltando mucho. Y nos falta que este articulado llegue a quienes tenemos que llegar, sí. Participar de los derechos. Claro que sí. Exactamente. Y yo pensaba... Bueno, en estas cuestiones que hay por ahí te contaba, que comentabas vos, que hacía yo en las que hacíamos en las materias en las que estamos, sí. Es justamente que una dimensión a la que no le pueden faltar estos trabajos que hacemos de propuestas de enseñanza y demás, es la legislación. Entonces, tienen que conocer la legislación en la temática que estén trabajando. Claro. Porque es fundamental. Fundamental, sí. Exacto. Sí, sí, sí. Sin duda. Y en ese territorio en el que vos estás trabajando, hay una escuela. Sí. O hay una familia enviando a sus hijos a la escuela. Claro. O hay un club funcionando, o hay una canchita de fútbol que los reúne. Y la escuela está cerca. Sí. Siempre hay una escuela cerca, claro que sí. Bien, entonces es un desafío, sí. Es un desafío importante. La primera que debe desafiarse en este caso es la universidad, uh-huh. Aunque ya te digo, hay trabajo, a lo mejor más hormiga, más individual. Algunas facultades tenemos como la nuestra, una cátedra específica, claro. Que la conoces y participás, sí. De ella. La Cátedra de Educación Sexual Integral tiene, sí. Su historia, sí, sí. En la universidad y en el territorio. Hay cátedras que se involucran en estas dimensiones, pero no podemos decir que toda la universidad y que todas las profesiones, ¿está? Porque a lo mejor estamos pensando lo mejor en el profesorado o en los profesorados y después voy a decir, pero ¿y qué profesional está defendiendo a esta persona que hizo tal abuso? Es decir, necesitamos que las instituciones se involucren, nos involucremos de otro modo. Sí, sí, sí, sí, absolutamente de acuerdo. Chachi, vos llevas 30 años en esto, en este trabajo, ¿verdad? Me imagino que, no sé, para terminar, digo, porque ya se nos va el tiempo, que ¿cuántos logros y cuántas frustraciones a lo largo de estos años? Sí, frustraciones, vos sabés que yo soy, en eso también soy freudiana, es más optimista lo mío. Bien. En el sentido de decir, no hay muchísimo por hacer, sí. Pero dimos pasitos, Mari. Sí, sí, sin duda. En ese sentido. Por ahí me angustia un poco todavía cuando escucho a alguna estudiante que te dice, no sé por dónde encarar tal cosa. Uh-huh. Y vos decís, bueno, pero te lo preguntaste. Y pensaste qué posibilidades ofrecer y desde dónde hacerlo. Tengo mucha confianza en las instituciones yo. Aunque estén malas, feas, chuecas, sí. Todos los adjetivos que le podamos poner. Estas instituciones donde vivimos juntes, donde aprendemos juntes, donde no competimos con el de al lado, sino que estamos haciendo un proceso relativamente equivalente en este aprendizaje. Pero necesitamos quedar una fuerte vuelta más. Una gran arremetida. Una gran arremetida, sí. Una arremetida de mucha osadía, sí, de, sí, sí. De mucho movimiento con esas personas, con esa militancia, con esas profes, con esas disidencias que dicen en primera persona cómo podemos dar pasitos en esa colonialidad fuerte de la que vivimos, ¿no? Bueno. Pensé que esa empatía y sí. Estos programas de radio están buenos en ese sentido. Gracias. Sí. Esa es la idea, ¿no? Un poco repensar, reflexionar, concientizar, eso es un poco el por qué nació este programa. Así que vamos en ese camino, en como podemos también, pero bien. Y siempre con el aporte invalorable de todas ustedes que aceptan la entrevista para compartir con nosotras sus saberes o sus decires, como me gusta decir a mí. Los decires, está los bueno, decires. Está bueno, porque saberes tenemos. Sí, está bueno. Bueno, pero decires siempre, todas tenemos, sí, nuestros, sí. Decires y a eso apunto. Y los saberes que son valiosos de todos lados, sí, María. Duro. A mí me parece que eso es re importante que también lo podamos decir. Sí, claro que sí. Si no pareciera que las únicas personas que pueden decir algo son algunas porque hicieron escribir. Claro, no. Es verdad. No, la militancia en el terreno. Todas tenemos algo para exactamente decir. Exactamente. Es el mejor aprendizaje. Y ese aprendizaje es comunitario. Absolutamente. Y colectivo, además. Exacto. Ahí así está. Así que bueno. Bueno, Mari, Chachi, ha sido un placer escucharte. Un abrazo grande y gracias por el convite. Al contrario, pronto serás convidada nuevamente. Con todo gusto. Besos de toda la equipa de Tu Tiempo Mujer y nos estamos viendo pronto. Un abrazo grande, Mari, gracias. Adiós. Gracias por hoy, chau, chau. Estábamos conversando con María Graciela Di Franco, más conocida como La Chachi. Ella está ahí en la cátedra, en el Instituto de Formación Docente de la Universidad Nacional de La Pampa. Y bueno, nos compartía un poco sus experiencias y etcétera. Música, hacemos pausa. Amor por la flor yo siento y el agua clara del río. Por el brillo de tus ojos que son todo el sueño mío. Amor por la flor yo siento y el agua.